Bienvenidos a otro programa más, a Geométrica. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Dragstore con motivo de la salida de su netlabel, Cicuta. Y bueno, vamos a hablar con ellos también de cómo empezaron en esto. Y bueno, nada, nos van a enseñar unas referencias que ya han salido y nos van a dar la primicia de otras que están por salir. Así que ahora vamos con ellos. Bueno, decir primero que nada, Dragstore son madrileños, productores de techno, DJs de techno y bueno, ahora mismo los responsables de Cicuta Netlabel y vamos a charlar con ellos. Lo primero de todo, hola Fran y hola Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contarnos un poco de dónde viene Dragstore. Pues Dragstore al final es el final de un proyecto que empezó con el colectivo Bayona Music, que mucha gente de aquí en Madrid recordará. Y al final, pues eso, nos cansamos un poquito de hacer fiestas, ¿no? Y tal. Y teníamos claro que la producción era la salida, ¿no? Para continuar metidos en este mundillo. Y así nació el tema de Dragstore. Sí, y ya han llovido, ya han pasado 2 años y medio. Empezó la andadura en enero de 2009. Y bueno, la idea era intentar publicar algo y bueno, fuimos tocando en el labels que ya por aquel entonces los conocíamos, que nos gustaban, y tocamos Antirritmo y nos publicaron, tocamos Off Audio, nos publicaron, tocamos Zimmer, nos publicaron, o sea que los inicios fueron muy buenos. Hablarnos un poco también primero de la época de Bayona. ¿Cómo empezasteis en esa primera época un poco más complicada y demás? Venga. Pues nosotros entramos en Bayona, Fran y yo, en cuestión en 2006, pero el colectivo yo creo que de 2003 o... Incluso antes. Bueno, un colectivo muy conocido en Madrid, tenía una parte trans, otra tecno, y bueno, pues sobre todo estábamos enfocados a hacer fiestas y bueno, se hicieron fiestas muy buenas, tanto de trans como de tecno en aquella época. Y bueno, pues llegamos a pasar desde 6 integrantes, luego fueron 8, luego 14... O sea que fue un poquito una locura. ¿Cuántos de ellos quedáis ahora mismo en Dragstore? Pues actualmente quedamos 6 de lo que era Bayona Music. Bueno, realmente somos 5, pero hicimos un fichaje. Hicimos un pequeño fichaje que nos faltaba una pieza en el puzzle que es Dragstore. Pero vamos, 5 de la época de Bayona. Y bueno, contarnos un poco la época en la que aprendéis a producir. ¿Cómo empezáis y cómo seguís hasta, cómo evolucionáis hasta ahora? Y sobre todo también, ¿cómo es esto de producir entre 6, no? La forma de empezar fue muy curiosa porque realmente de los 6 que estamos ahora, de los 5 en principio, solamente 2 tenían conocimientos de producción. Entonces la idea que tomamos, y ahí va de cómo nos compenetramos los 6, es que cada uno, tomamos la decisión de que cada uno hiciera lo que mejor se le daba. O sea, tenemos por qué tocar los 6 un software para hacer una canción, sino que pues uno puede tocar un sinte porque se le dé muy bien, otro puede aportar una idea que a lo mejor la otra persona no es su fuerte, y eso es Dragstore. Al final cada uno pone lo mejor de sí mismo, no nos estorbamos, no me meto en tu parcela y pues así sacamos el máximo rendimiento. ¿Y qué equipos usáis? Pues en producción se utiliza Fruity, otra persona utiliza Cubase y otra persona Ableton, básicamente. Y bueno, pues no sé si queréis añadir algo más como Dragstore y si no, pues pasamos a... No, de la parte de Dragstore, como ha dicho 3 personas, o sea, al final como nos organizamos hay 3 personas tocando software, ¿no? Son las que crean, por así decirlo, los temas. Luego hay otra persona que, digamos, que hace las veces de... como si fuera manager, o sea, no es realmente un manager porque no se dedica a eso específicamente, pero bueno, está, digamos que está en contacto también con esa parte de la escena, ¿no? Que al final son los managers, la contratación y tal. Y luego estamos Alberto y yo, que llevamos una parte más creativa, retocando un poco los temas, dando ideas. Y aparte llevamos somos la cara pública, como nos podéis escuchar aquí. Los DJs, ¿no? También. es los DJs de la parte de los podcasts. O sea, somos quien grabamos los podcasts, pero cuando hay una fecha, vamos cualquiera de los seis a pinchar. Ok, eso no lo conocía. Bueno, pues entonces ahora vamos a escuchar un tema de la primera referencia de Cicuta, que vino a manos de Begim, y es este tema Librium. We'll be right back. Bueno, hemos escuchado este Librium de Begin en la primera referencia de Cicuta y, bueno, contarnos un poco cómo empieza vuestra relación con los NetLabels. Pues la verdad es que desde el principio que empezamos con Dragstore, ya veíamos el tema de los NetLabels como la forma, digamos, más asequible de dar a conocer nuestra música, ¿no? Porque al final el irte a un Beatport o a un Juno, siendo tan desconocidos empezando de cero, pensamos que no tenía sentido. Entonces, nuestra primera opción era, pues, oye, le damos nuestra música gratuitamente y qué mejor forma de que hacerlo que a través de un NetLabel, ¿no? Que estás colaborando, hay un trabajo detrás y hay una promoción recíproca. Escuchamos otro tema de la primera referencia, en este caso Udayan, de los propios Dragstore. acabamos el repaso de la primera referencia de Cicuta con este Home de I1 Ambivalent, no confundir con el malvado Ambivalent. Y nada, os dejo con este tema que puedo decir que en realidad fue mi preferido de esta primera referencia. We'll be right back. Bueno, ¿qué idea musical tenéis vosotros cuando habláis con la gente? ¿O qué tiene que tener un artista para que le pidáis que saque en vuestro Netlabel? Pues básicamente, y aunque suene un poco así, pues que nos guste su música. O sea, nosotros buscamos principalmente techno, oscuro, industrial, pero no nos cerramos a techno melódico, sonido de troniano. O sea, la verdad que todo lo que nos cuadre en esa amplia idea del techno que tenemos, pues iría para delante del artista. Y vamos, nos da un poco igual si es hiper conocido, si es muy conocido, siempre nos gusta tener artistas de calidad, pero que si es un tío desconocido que escuchamos en SoundCloud o en cualquier otro sitio, va a tener cabida si nos gusta su música. Y también, hombre, hay que decir que es verdad que aunque sea cierto lo que dice Alberto, ¿no? De que buscamos, o sea, que nos da igual que sea muy conocido o poco conocido, sí que nos gustaría tender un poquito al equilibrio. O sea, de intentar juntar gente que sea más o menos conocida y que tenga un prestigio con gente que esté empezando, ¿no? Porque pensamos que la gente que es conocida es la que puede atraer un poco a ese público más o menos underground, ¿no? A las referencias. Y creo que eso es lo positivo que podemos sacar. Claro, así conseguís también dar a conocer a gente menos conocida a través de la publicidad que puede tener el artista más conocido. Bueno, mira, vamos a sacar ahora este tema Night Dream de Dragstore, una remezcla de Hermético que salió en la segunda referencia de Cicuta. Thank you. Bueno, ya nos habéis dicho antes que el estilo que va a primar va a ser el techno, pero bueno, hablarnos un poco de... Me gustó la segunda referencia en particular porque sí que es verdad que tenía un montón de remezclas y tocabais como un abanico muy amplio de techno, ¿no? Entonces, contadnos un poco sobre esto. Sí, bueno, yo creo que con las dos referencias que hemos sacado hasta ahora, yo creo que se puede ver ese contraste. La primera referencia, los temas de Quique Prada y de I1 eran más industriales, más dark techno. El de Begging quizá más pistero, más... El nuestro un poquito, bueno, más rarillo, más orientado al Net Label, la música que sacamos normalmente en el label. Y luego los temas de nuestros amiguetes Motif y Wande y Adrián, pues tenemos más melódico, bueno, mucho groove, más bajo de BPMs. Y bueno, como dice Rubén en la segunda referencia. Pues sí, hay mucha más variedad, ¿no? Y más variedad incluso que va a haber de aquí en sucesiva referencia, ¿no? Porque también queremos tocar, nos gusta mucho el techno ácido, ¿no? Los temas que rezuman sonido antiguo, ¿no? Y vamos, tampoco nos cerramos a cosas muy melódicas. Bueno, en fin, yo creo que las dos primeras referencias han sido un buen escaparate de lo que va a ser el sello. Pues con otro tema de la segunda referencia, en este caso de Dragstore, Sadai. We'll be right back. Bueno, hasta aquí las referencias 1 y 2 que ya tenéis para descarga en la página de Cicuta. Y ahora, bueno, pasamos a escuchar cosas que no han salido todavía. Vamos a escuchar un tema de la referencia 3, pero bueno, primero vamos a hablar de los artwork, que hemos visto que tenéis ahí un rollo al que cuidáis bastante, el tema de las artwork, a pesar de ser un netlabel y demás. Y bueno, contarnos un poco por qué es importante para vosotros, en qué os basáis en cada referencia. Bueno, pues la idea surgió de que el artwork pues realmente identificara a netlabel, y estuvimos dándole una pensada a ver qué estética podría tener, y nos gustaba mucho el rollo fábricas abandonadas, antigüedad, oscuridad, que creo que venía bien al netlabel. Y encontramos a través de Flickr, en el apartado Creative Commons, que también hay fotos Creative Commons, a un artista catalán llamado Xavi Llopart, que se hace llamar Remoto, y encontramos que tenía una colección de más de 1,000 fotos, y contactamos con él, y el tío encantado de participar, y bueno, todas las fotografías del sello serán suyas. Sí, porque además, volviendo al inicio de cómo surgió el tema de los artwork, para nosotros era fundamental. Aparte de hacer buena música, queríamos que el envoltorio, que al final es un poco el artwork, ¿no? lo que circula por la red, que tuviera buena presencia. Y al final, mira, aprendimos ese concepto de sellos como Faudio o Antirritmo, que tenían sus temáticas, o Zimmer, que eran muy reconocibles y tal. Y al final, pues eso, hemos encontrado a Xavi, que es un crack. Es para nosotros otro componente más del staff de Cicuta. Y bueno, aparte, vamos a escuchar ahora un tema de la tercera referencia. ¿Qué nos podéis contar de esta tercera referencia? Ya que vamos a escuchar un par de temas, vamos a escuchar Overfeeding de Zahir y luego un tema llamado Les de Stanislav Tolkachev, que bueno, ya le hemos oído muchas veces en este programa y que imagino que esto es un placer, ¿no?, tener en el netlabel. Bueno, contarnos, no sé, algo de esta tercera referencia. Pues va a ser bastante parecida a la primera en cuanto a... ¿Se pueden decir los nombres? Bueno, dilo. Bueno, pues mando permiso. Bueno, pues estarán, aparte de Stanislav Tolkachev, que es un verdadero placer tenerle, y Zahir, Andrea Florin, el artista alemán, y Kuniaki Takenaga, artista japonés hiper truchero, y bueno, se ha mandado un tema muy, muy cañero. Y luego, aparte, estaremos nosotros, para variar, ya que esto es nuestro, como el que dice, y Loisan, el triángulo que cierra la columna de Gerona. Y nada, antes de seguir, queríamos también citar, que se nos ha olvidado con esto de los artwork, a David Collado. David Collado es la persona que nos hace todo el tema de... Nos ha hecho el diseño, la parte de la cabecera. Luego también queríamos algo que fuera igual, ¿no? Necesitamos una seña de identidad, y al final el logo es eso, es una seña de identidad. Y ahí es el señor David Collado, fue el que ha hecho todo el trabajo de los artwork y de la página. La verdad que menuda tercera referencia, ¿no? A mí ya me tenéis en ascuas con Kuniaki Takenaga y Stanislav Tolkachev. Bueno, el de Stanislav Tolkachev lo vamos a escuchar después. Empezamos con Overfeeding de Zahir para la tercera referencia de Cicuta. Bueno, y después de las dos primeras referencias, ¿cómo lo veis? ¿Qué respuesta habéis tenido? Pues quizás sí de la gente pues más conocida, por decir de alguna manera, y luego aparte también pues de la gente que al final pincha vuestra música. Vamos, ¿qué respuesta habéis tenido de la escena de electrónica? Pues en general la podemos catalogar como muy buena, mejor de lo que esperábamos, la verdad. O sea, no esperábamos llegar tan pronto a tantos sitios como hemos llegado. Tanto a nivel Netlabel, ¿vale? Hemos recibido muchas reviews de webs especializadas, como Netlabelings o Ir para Creer o Son of 8 Bytes. Y tanto de esa parte como de la parte más comercial, digámoslo de una parte, ¿no? O de artistas más conocidos que pinchan, que la verdad es que nos han dado feedback buenísimos. Y entre esos artistas, pues yo que sé, podemos mencionar a Dosen, a Matías Friedel, a Chris del sello Token, a DJ Mita, a Hermético, Andrea Florín, Doric. O sea, la verdad que todo esto para nosotros es súper importante, porque a cuanto más sitios llegues y más gente te apoye, pues a mucho más sitios vas a llegar. Y bueno, la verdad que las cifras de descargas son muy buenas. La primera referencia va camino de las 700 y la segunda en poco más de 10 días sobre 300. O sea que la verdad que son cifras que para un label nuevo, y me imagino que irán creciendo, pues son muy buenas. Bueno, seguro que van mejorando, y entre las cosas que tendrán culpa os paso con este Les de Stanislav Tolkachev para la tercera referencia de Cicuta. Thank you. Bueno, pues este ha sido el tema de Stanislav Kotolkachev, con el que hemos acabado el repaso a la, bueno, el repaso a algunos de los temas que saldrán en la tercera referencia. Ahora vamos a escuchar un tema de Gio, que es un leonés, que burgalés. Curiosamente le sacamos nosotros el otro día en el último programa de Nuevos Productores, le sacamos una remezcla que él había hecho, así que bueno, toda una alegría que saquen vuestro Netlabel. Y bueno, pues contarnos un poco qué esperáis del futuro con el Netlabel. Pues nada, esperamos que seguir creciendo poco a poco. La verdad que tenemos ya preparadas referencias, tenemos preparadas cosas para junio, septiembre, año que viene, nos estamos viendo un poco locos y estamos poniendo todo de nuestra parte para seguir sorprendiendo a la gente y ofreciendo buen techno, que es lo que realmente la finalidad de todo esto. Sí, al final lo que queremos es llegar a la gente y somos muy avariciosos, la verdad. Queremos atraer a cuanta más gente posible, a cuantos más artistas sea posible al sello y bueno, esperar. La verdad que cuando, o sea, hemos planteado un año y una vez que pase el año hacer balance y ver si se puede seguir creciendo o en qué dirección, si podemos hacer algo más que el sello o no. En fin, somos muy ambiciosos, pero bueno, tenemos una meta que es el primer año. Bueno, pues pasamos a escuchar a Gio. Este tema es Skyquake para la que será la cuarta referencia de Cicuta. Bueno, pues hasta aquí este tema Skyquake de Hio, para la cuarta referencia de Cicuta, que saldrá dentro de un par de meses, en diciembre, ¿no? ¿Cuándo sale la tercera? 15 de noviembre. Y bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista a Fran y Alberto, en este caso los dos representantes que han venido de los seis que son en Dragstore. Y que nos contaba que falta uno, que es el que todavía les falta una piececilla ahí para acabar de tenerlo todo atadísimo. Así que, bueno, un placer haberos tenido y... Si queréis despediros de vuestro público. Nada, el placer es nuestro, Rubén. Muchas gracias por la entrevista. Y nada, desde aquí desearte mucha suerte para el futuro en el label de Geométrica. Que bueno, a ver si entre nosotros y vosotros relanzamos un poquito el tecno libre. Y nada, yo igual dar las gracias a Rubén también por la entrevista, que nos ha gustado mucho, hemos pasado un rato muy agradable. Y igual, desearle suerte a los proyectos y animar a la gente a que, ya sea de nuestro sello o de otros sellos que hay por ahí, tanto nacionales como internacionales, que apuestan por la música libre, que indaguen, que busquen que hay música que merece mucho la pena. Y nada, solamente decir nuestra web, cicutanetlabel.com. Bueno, pues hasta aquí este programa dedicado a Dragstore y a su sello, a su netlabel Cicuta. Os dejamos hasta dentro de 15 días. Recuerdo nuestra web www.geometrica.fm.com.